Esto es una historia, de un amor, de larga distancia. Nena, no sé cómo pasó, pero el destino me juntó contigo. Una mirada tan preciosa, no me olvido. Te pregunté tu nombre y era tan similar. Me dijiste que mi cara era un poco familiar. Chequeando tu camino, déjà vu, era como si ya yo te hubiese conocido. Te pedí tu número de celular y me lo diste. Los muchachos me apuraron y te fuiste. La noche entera estaba loco por verte. Me llamaste, me buscaste, gracias a Dios por la suerte. Empezamos a hablar y eras tan sincera. Mi corazón se hizo tuyo sin estar por fuera. No lo creo, solo una noche y ya quiero ser tu Romeo. Solo una noche sin tener duda. Estoy seguro y tú segura que eres mi carita chula. Cuando estás bien lejos de mí, pienso en ti, carita chula. Even though you're far from me, got my heart is talking to ya. Aunque la distancia no separe, siempre pienso en ti. Juntaría la lluvia y el fuego por solo verte a ti, amor. Solo verte a ti, amor. Solo verte a ti, amor. Solo verte a ti, amor. Solo verte a ti. La segunda noche hicimos el amor. Sentía frío, pero mi piel te dio calor. Mi nena, así mismito te toco. Si las sábanas hablaran, respiraran un poco. Como yo me enfoco. A terminar fuimos para afuera y de repente me abrazaste como si me querías pa' siempre. De frente yo te miraba sin creerlo. Tú cerrabas los ojos convencida en tenerlo. El tiempo está perfecto, la noche tan oscura. Contigo me atrevo a gastar la fortuna. Oye, contigo me pierdo en el desierto. Sin beber el agua, solo el sudor de tu cuerpo. Aquí estoy envuelto, no quiero ni dormir. Estás pensando, yo pensando que te quiero sentir. No puedo ni mentir, que no tengo duda. Eres tan bella, tan linda, mi cara chula. Cuando estás bien lejos de mí, pienso en ti, carita chula. Even though you're far from me, got my heart is talking to ya. Aunque la distancia no separe, siempre pienso en ti. Juntaría la lluvia y el fuego por solo verte a ti, amor. Solo verte a ti, amor. Solo verte a ti, amor. Solo verte a ti, amor. Solo verte a ti. En el avión, mirando las nubes, pensando ver los besos y la forma que te tuve. Quiero regresar, aunque acabo de irme. Pasar un día más sin ti, ya no sirve. Por el teléfono me dice que quieres tenerme. Larga distancia, yo sé mami que quieres verme. Seguro que quiero estar a tu lado, mano a mano. Pero estamos lejos y eso ya está claro. No te lo aseguro, pero me gustaría acostarme contigo día a día. Prometerte que nunca te voy a dejar. Hablarte en el oído, poderte relajar. Poderte regalar, poderte demostrar. Que no hay nadie que te puede amar como yo, que no tengo duda. Que tú eres mi nena, mi carita chula. Cuando estás bien lejos de mí, pienso en ti, carita chula. Even though you're far from me, got my heart is talking to ya. Aunque la distancia no separe, siempre pienso en ti. Juntaría la lluvia y el fuego por solo verte a ti, amor. Solo verte a ti, amor. Solo verte a ti, amor. Solo verte a ti, amor. Solo verte a ti.